y te lo avisábamos antes de el tema musical. Estamos con la compañía de Alberto Muñoz, secretario adjunto del SUTE, el Sindicato Unido de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por acercarte aquí hasta La Mosquitera. Un placer. Y bueno, para comenzar en este día donde ya las docentes y los docentes comienzan a asistir a las escuelas, bueno, primero preguntarte sobre los acuerdos de este 2019, los acuerdos de paritaria, cómo vienen, cómo se ha ido desarrollando enero y qué se viene y qué quedaría, ¿no? Bueno, respecto a las paritarias, como todos ustedes sabrán, se cerraron paritarias salariales en diciembre, donde el gobierno acercó varias propuestas. Finalmente, la que el plenario provincial, después de los plenarios departamentales, terminó aceptando, fue la propuesta de el salario actualizado según la inflación a través de la cláusula gatillo, tal cual se había tenido el año pasado. Con la diferencia que ahora no teníamos que esperar un tope, a superar algún tope, que el del año pasado era el del 17,5. Esta vez, entre tantas propuestas que nos ofrecieron el 23 y pico y cláusula gatillo, lo que eso significaba que cuando superamos el 23, recién ahí se iba a activar la cláusula gatillo. Lo que terminó pasando es que el plenario, los delegados, representando a sus compañeros en las escuelas, terminó aceptando la cláusula gatillo mes a mes, por lo cual entendemos que ha sido una aceptación que tiene que ver con varios puntos. El primero, empatarla a la inflación. De todas maneras, seguimos reconociendo el enorme retraso salarial que tienen las trabajadoras y los trabajadores de la educación, con salarios paupérrimos, producto de muchos años de no tener recomposición, sino que apenas un aumento. Bueno, pero al lado de lo que ha sido este gobierno, con los aumentos por decreto, con el ítem aula, todos esos elementos ha hecho que el salario siga retrasándose en la canasta familiar de todos los trabajadores de la educación, por lo cual hoy día tenemos un salario actualizado que parte de una base muy baja. Por lo cual entendemos nosotros que el gran reclamo del sector es mantener paritarias libres y paritarias abiertas todo el año, porque con los índices de inflación que se disparan y con el enorme retraso salarial que tenemos en materia económica, seguimos luchando por un salario digno, sería. Al mismo tiempo, dentro del acuerdo paritario, aparte de la cláusula gatillo, tenemos subida la escala de antigüedad. Como todos ustedes sabrán, nosotros nos jubilábamos con 120 antigüedad cuando cumplías los 26 años, y a partir de ahí, hasta que te jubilabas, seguías cobrando lo mismo. Ahora, a los 27 años ya cobras el 130, y a los 30 años o 28, no me acuerdo exactamente, ya cobras 150% de antigüedad. Nosotros tenemos una masa de asalariados que en su mayoría, cuando están llegando a los 50, 53 años, como han empezado muy jóvenes a dar clase, ya tienen cumplida los 120% de antigüedad, por lo cual va a haber una gran masa de asalariados que van a jubilarse con el 150% de antigüedad sobre el bruto. Bueno, después también el acuerdo paritario, ustedes sabrán que nosotros tenemos congelado, producto de un incentivo que da la Nación, que es un monto fijo que se da desde hace varios años. Nosotros ahora, como tenemos congelado ese punto del incentivo docente, ahora lo que se logró en la paritaria es que la provincia agregara un nuevo ítem sobre el cual también se aplica la cláusula gatillo, por lo cual el piso salarial te va subiendo. Uh-huh. Del 1,6, que sería el 0,4 en tres veces. O sea, sería el 0,4 tres veces consecutivas, que te llega al 1,6 al final del año. Y ahora estamos en plena negociación no salarial, donde estamos tratando de resolver temas que tienen que ver con la salud laboral, temas que tienen que ver con los CEP, temas que tienen que ver con específicamente con las condiciones laborales.